Detrás de ella tiene una manada, y si es brava la tengo que ver. Ya me cachó un par de miradas, de las que disimula y siempre me dejo ver. Es que no puedo ocultarte, que por lo menos te quisiera oler. Ese perfume que te pones, yo te tengo ganas. Cuando te cruzaste.